Domingo 11 de junio, la línea de autoridad. Pedro advirtió a sus lectores acerca de la clase de enseñanzas peligrosas que enfrentaría la Iglesia. Advirtió contra aquellos que, mientras prometían libertad, guiaban a las personas nuevamente a la esclavitud del pecado, lo opuesto a la libertad que se nos ha prometido en Cristo. Lamentablemente, esta no era la única enseñanza falsa que confrontaría a la Iglesia. Vendría otra muy peligrosa. Sin embargo, antes de llegar a esta advertencia específica, Pedro dice primero otra cosa. Comillas, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 1 y 2. ¿Qué está enfatizando Pedro aquí acerca de por qué sus lectores deben prestar atención a lo que está escribiendo? Compara este texto con Juan capítulo 21 versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?» Y respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le respondió, «Apacienta mis ovejas». En 2 de Pedro capítulo 3 versos 1 y 2, el apóstol les recuerda a sus lectores las palabras inspiradas que le habían llegado a través de los santos profetas que lo precedieron. Así, una vez más, los estaba dirigiendo a la Biblia, al Antiguo Testamento. Les estaba recordando que tenían la, comillas, palabra profética más segura, 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Deseaba dejar en claro que sus creencias estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Nada del Nuevo Testamento justifica la idea de que el Antiguo Testamento ya no es válido o no tiene importancia. Por el contrario, es el testimonio del Antiguo Testamento lo que nos ayuda a establecer la validez del Nuevo Testamento y las afirmaciones que Pedro estaba haciendo acerca de Jesús. Pero hay más. Pedro luego traza una línea clara desde los, comillas, santos profetas del Antiguo Testamento hasta su propia autoridad como uno de los apóstoles del, comillas, Señor y Salvador. Dejó en claro el llamamiento que recibió del Señor para hacer lo que estaba haciendo. No es de sorprender entonces que hablara con tanta convicción y certeza. Sabía cuál era la fuente de su mensaje. ¿Por qué la autoridad última en nuestra vida debe ser la palabra de Dios y no la cultura, ni nuestro propio juicio o razón? Después de todo, ¿por qué otro motivo guardaríamos el séptimo día, el sábado, si no es por la palabra de Dios?